La Compañía Uruguaya de Teatro de Objetos Coriolis cumple 8 años y tenemos a Cecilia Brusone acompañándonos en el estudio en esta mañana. Cecilia, buen día, gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y si nos ponemos a hablar para el oyente que nos está escuchando en este momento, ¿qué es la Compañía Coriolis? ¿Cómo le podemos explicar? Ahí va. Nosotros nos definimos un poco, somos una compañía que lo que más hacemos es investigar. Uh-huh. Trabajamos como en la investigación de esto que es el teatro visual y el teatro de objetos y con objetos. Sí. Y ahí, bien. Y bueno, y lo que más hacemos es como una investigación profunda del trabajo con esos objetos y a partir de ahí surgen los diferentes espectáculos que tenemos. En este caso cumplimos 8 años y los vamos a festejar, es un festejo para nosotros, presentando nuestros 3 espectáculos en la Sala Baferreira este próximo fin de semana. ¿Y 8 años y tuvo algún cambio en estos 8 años la compañía o siempre transitó por el mismo camino? ¿Cómo fue? No, hemos transitado, el tránsito más, uh-huh, más así ha sido como en los diferentes lenguajes, uh-huh, en los que elegimos para expresar las diferentes propuestas visuales. Y después en los integrantes más o menos nos hemos mantenido. Nosotros trabajamos juntos desde hace más años, muchos más. Claro. Y bueno, y hace 8 que sí somos la Compañía Coriolis. Es una compañía que ha estado, creo que ha hecho más funciones capaz en el exterior que acá en Uruguay. Claro, estaba leyendo que han estado por varios lugares, ¿no? Sí. España, Portugal, Canadá. Sí, Chile. Es una compañía que está, que viaja mucho. De hecho, ahora estas son las últimas 3 funciones que, uh-huh, vamos a hacer acá en el marco de los 8 años. Y después la compañía se va de gira por Europa. O sea que toda esta mitad de año, esta segunda mitad de año, va a transcurrir allá. Ya estamos en algunos festivales y bueno, y por ahí viene un poco la cosa. Contanos un poco, Cecilia, el oyente se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿con qué me voy a encontrar? Ahí va, sí. Bueno, en realidad es una propuesta de teatro. Sí. Es diferente porque si bien estamos como actores también, nosotros, el protagonismo muchas veces los tienen los objetos. Entonces es a partir de los objetos y a partir de algunas figuras corporales, nosotros les llamamos, uh-huh, figuras corporales, algunas cosas que hacemos con nuestro cuerpo. Sí. Entonces a partir de ahí se desarrolla lo que se quiere contar. Es importante también contarles que de estas 3 propuestas hay 2 que no tienen texto. Son sin texto, sin palabras. Entonces el espectáculo se sostiene solamente con lo visual, con las acciones, con lo que sucede en la escena. Esto nos llevó a que algunas cosas que sucedieron fue que fueron espectáculos que eran elegidos por personas sordas o hipoacústicas, uh-huh, que no fue algo pensado a propósito. Nosotros hicimos un espectáculo sin palabras y en un momento, al hacer las diferentes funciones, veíamos que en el público teníamos como un montón de personas con esta condición y fue fantástico. La devolución que se nos hizo también. Muy, muy, muy bueno. Es el movimiento, la luz. Es el movimiento, la luz, los objetos. Tiene música, tiene ritmo, pero bueno, eso también no necesariamente lo podés ver también. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y cuando fue dicen algo de objetos, ¿qué objetos? Bueno, ahí hay son tres espectáculos los que vamos a presentar, que son bien diferentes entre sí. El espectáculo el Pasos Largos, que es este viernes. Pasos Largos es un unipersonal, que transita por 3 vestidos y es como una historia de vida, de la infancia, la adolescencia, la adultez, va transitando ahí, va contando cosas. Ese sí es con palabras y tiene texto. Después tenemos un espectáculo que es para todo público, que se va el domingo temprano a las 3 de la tarde, y ahí lo que sucede es una historia, sin texto también, entre 3 ancianos, la muerte y un perro. Esos son los protagonistas. ¿Ese es el que se llama Trapos? Se llama Trapos. Uh-huh. También tiene una estética como trabajada desde el punto de vista del trapo. Y ahí sí, capaz, este espectáculo es para toda la familia. Sí podemos hablar de que si uno lo ve, dice, bueno, pues es un espectáculo de títeres. Ahí aparece, claro, más la figura, claro, del títere. Y después Manuel, que es el espectáculo que va el domingo a las 20 horas, ese espectáculo es un espectáculo a través de las manos y de los trabajos manuales. Entonces nosotros nos inspiramos, sobre todo en la pandemia, en esto de que uno no podía tocar, no podía, te pasabas alcohol en gel, claro, millones de veces, claro. Nos inspiramos, bueno, como en esa problemática y en el papel que juegan las manos. Y ahí hicimos como una búsqueda a través de las manos y de los trabajos manuales, ¿verdad? De que qué acciones hacen las manos en los diferentes trabajos manuales, y bueno, y a partir de ahí y con los objetos que esas manos utilizan en los diferentes oficios, generamos escenas en cada oficio, digamos. Hay una cosa, yo sí. No sé, es muy subjetivo y de ignorancia, ¿no? Pero yo he visto espectáculos en los que no hay texto, está la música, está la luz, hay movimiento, no sé qué, y produce un efecto de una calma en la gente. Baja, viste, en general estamos todos medios crispados y llegamos a los lugares apurados y con no sé qué, y he visto como que va bajando así la, y va uniendo a la gente que está. Sí, a veces lo que pasa también es como que la palabra sobredice, ¿viste? A veces no la necesitas, no necesitamos tanto la palabra. Y es verdad que la simpleza de un objeto en movimiento puede decir muchas cosas, claro. ¿No? Entonces es un poco por ahí nuestro trabajo. Y en el grupo, la creatividad en el tema de la pandemia, ¿qué pasó ahí? Bueno, nosotros nos seguimos juntando, igual, digamos, claro. O sea, no había forma, estuvimos sí un tiempo medio sin saber qué hacer, después nos seguimos juntando y ahí empezamos a trabajar como con audiovisual, vieron que hubo como mucha cosa desde lo audiovisual. Sí. Para nosotros es un reto también, pero a la vez nos sirvió porque nosotros somos tres y, por ejemplo, en manual estamos los tres en escena. Entonces era muy difícil quién dirigía el espectáculo, desde dónde lo se dirigía. Entonces esto de trabajar con el video, que también surgió bastante en la pandemia, nos apoyó a eso también, ¿no? Filmamos las escenas, las mirábamos, ahí veíamos qué corregir, qué cosas quedaban. Claro. Es un trabajo, lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cuántas personas están integrando la compañía de teatro entonces? Somos tres personas. ¿Tres? O sea, los que dijiste tres. ¿Quiénes son quienes te acompañan? Somos Mariana Fernández, Maru Fernández, Gerardo Martínez y yo. Siempre, hace 8 años que están. Hace 8 años que estamos los tres, sí. Bien, y me imagino que evidentemente con esta particularidad del trabajo que hacen, deben tener una preparación importante, ¿no? Sí, sí, es un teatro como muy físico. Ajá. Y lleva un entrenamiento bastante específico también. Claro. Sobre todo, ponemos el cuerpo está como muy presente, está muy en la escena. Claro. Entonces lleva un entrenamiento importante, sí. Así que repasando, tenemos Pasos Largos el 19 de agosto a las 21 horas. Sí. Trapos el 21 de agosto a las 15 horas. Y Manual el 21 de agosto a las 7:30 de la tarde. Ay, perdón, 19:30. 19:30. Sí, yo dije a las 20, ya me van a redondar después. No. Sí, son esos tres espectáculos. Hay un montón de promociones, 2x1. Nosotros también invitarlos a que bichen nuestras redes, Coriolis Teatro de Objeto en Instagram. Bien. Ahí aparece todas las promociones que hay y estamos en la Bá Ferreira. Ahí está, en 18 de julio. Sí, en 18 en la Biblioteca Nacional. Ahí está, que es un lugar precioso. Sí, además, es una sala muy linda. Ah, sí, sí, tremenda sala esa, que mucha gente no conoce. No, pero ahora hay algunas cosas, empieza. Sí, sí, sí. Hay un arte acá en lo que hacen ustedes que tiene muchos años, pero que se ha ido, no digo renovando y nada de eso, ha ido teniendo una especialización mucho mayor, ¿no? Sí. Que lo ha sacado de aquello que era de niños, que hoy hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Sí, es verdad. Que antes uno pensaba en esto y pensaba en algo para niños y tenía como un formato definido. Esto es otra cosa. Creo que está pasando como un poco en todo, ¿no? Que las artes empiezan como a mezclarse y los límites se van desdibujando. Me parece como que la investigación en lo que se quiere contar, más allá del lenguaje que se va a utilizar, creo que va por ahí también. Nosotros elegimos esta forma, ¿no? Que le llamamos teatro visual, teatro de objetos, porque es con lo que contamos. Claro. Pero es verdad que en teatro de niños también hay como muy buenas propuestas y trabajan el títere a veces más tradicional. Es difícil decir un poco qué es lo más tradicional, ¿no? Acá llega el títere de Guante, que es el de Guiñol, el que más se conoce, que bueno, que es como la corriente europea que llega a Latinoamérica y hay referentes muy fuertes, ¿no? De eso. Pero después es verdad que los artistas han tomado de otros tipos de técnica. Entonces está, qué sé yo, no sé, luz negra, teatro de sombras, hay como diferentes lenguajes que se ponen al servicio de esto y ahí desde ahí se va tomando. Y uno lo pone dentro de teatro, decimos, sí, dentro teatro, del teatro. Sí, es un arte escénica. Ahí está, arte escénica. Sí. Digo para que no se lo pierdan, porque si no, si uno se queda con lo de antes, así solamente, se va a perder algo realmente que se ha desarrollado muchísimo. Nosotros siempre hablamos que es como un teatro contemporáneo, como que trabajamos desde algo, una propuesta contemporánea en esto de la investigación y las posibilidades que hoy hay también, que capaz que no son las que habían antes en cuanto a luces, a músicas. Como decía, nos grabamos. Claro, lo audiovisual, todo eso. Sí. ¿Y cómo reacciona la gente? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, Pasos Largos es capaz la obra más, más premiada, la que más ha salido y se ha mostrado en el exterior, ha tenido mucho éxito. Si pueden ir a verla, es brillante. Sí. Y después, con Trapos es el estreno ahora, así que vamos a ver qué tal. Y Manual, que la estrenamos también este año. Bien, la reacción del público ha sido, las devoluciones muy gratas, muy lindo. Muy bien. Se puede ir con chiquilines. Sí, también. Nosotros decimos como que las que son para adultos son más de 15. Por lo general ponemos como ese límite ahí. No porque haya nada, nos dicen, ay, pero ¿qué hacen? ¿Viste? Está siempre como ese chiste. No es que haya algo no hay nada grave, digamos. Claro. Pero sí, es verdad que un niño no está pensada para... Exacto. Para un, no va a entender, no, además. No va a entender, capaz que se va a aburrir. Seguro. Se tratan temáticas de adultos. Entonces, recordemos que está para adultos, es Pasos Largos y Manual. Sí, Trapos es para... Está dirigida al público infantil, así que no hay problema. ¿Y cuándo es que se van en esa gira después? Bueno, esto arranca ahora en septiembre, que ya vamos a empezar a... Estamos como planificando eso. Y desde septiembre ya hasta fin de año se recorren como bastantes ciudades de Europa, sí. Claro. Mira, María Elena Melo, la cantante, dice, qué genia Cecilia. Vamos a ir a verlos. Y manda abrazos. Todo el mundo sale fascinado de verlos. Ceci siempre nos ha acompañado acá en Sacude en la parte de cultura. Claro, qué bien, María Elena. Le mando un beso grande. Sí, es una referente muy, muy importante para nosotros en el complejo Sacude. Qué bueno la vinculación, lo que vos decías, ¿no? Sí. Cómo todos toman partes de todos. Y de hecho también el trabajo, el contacto con los barrios, el trabajar en los barrios, eso también, no sé, si uno no nos va a ver, creo que eso se nota en los espectáculos. Claro, ¿no? Sí, trabajamos escenas cotidianas o vamos muy desde lo simple. Eso es muy bueno, la gente se identifica. Claro, sí, eso pasa mucho. Sí, eso es muy importante. A veces no es solo el llevar el espectáculo al barrio, sino qué espectáculo se lleva. Claro, ¿no? Sí, porque contamos desde ahí, desde ese lugar. Entonces las escenas que se ven son escenas de la vida cotidiana, pero contadas a través de objetos. Entonces eso también genera como cierta risa, qué sé yo, llanto, emoción, confusión, de todo un poco. Se pasa como por varios estados en cada espectáculo. El hecho de que no haya texto en varias cosas ayuda en estas salidas que hacen ustedes al interior. Sí, claro, sin duda, sí. Porque sí, ayuda. Igual, por ejemplo, en Pasos Largos pasó que se hizo en Canadá, y la obra es en español. Las personas que fueron a verla, la mayoría no entendió y tuvo excelentes críticas. Mira vos. ¿Viste? De lo que es como si la palabra estaba presente, pero en realidad en muchos momentos no se necesitó. Las personas entendieron perfecto de lo que se trataba, más allá de no entender el texto. Claro. Y bueno, y tuvo una mención a mejor actriz también. Mira qué bien. Sí. ¿Y se aprende esto? ¿Se puede aprender? ¿Cómo se hace? Sí, se aprende. Es difícil porque en Uruguay nosotros no hay una escuela como tal. Claro. Entonces ahí es una búsqueda, ¿no? Nosotros nos hemos formado acá. Lo que más se aprende es haciendo, obviamente. Claro. Pero después hemos hecho como muchas cosas en el exterior. Hemos tenido que salir a tomar cursos con como otras personas, talleres. Bueno, en los casos cuando nos presentamos el Verescena, trabajamos con otras personas de otros países que vienen acá, entonces vos ahí podés hacer como una creación, una residencia, ¿viste? Como se trabaja mucho desde ahí, pero la formación es un tema. Es difícil también porque en este tipo de teatro no hay un solo lenguaje, entonces también a veces estudiamos dramaturgia, algún Maru, por ejemplo, hizo la EMAD. Tenemos como diferentes, los tres tenemos diferentes formaciones en esto. Claro. ¿Hay países que estén más avanzados que otros? Así hay que lugares que, reconocerse. Vos sabés que hay lugares que tienen, sí, claro, hay Francia, es impresionante, por ejemplo, pero sí, también Argentina tiene, en la Universidad del San Martín tiene una diplomatura en títeres, en teatro de títeres. Pero a veces también esto, ellos lo que hacen es transmitir como un poco el arte tradicional, de los títeres, ¿no? También hacen otras cosas, ¿no? Pero bueno, es como un lugar de formación cercano, es ahí. Después Brasil tiene también, cada vez hay más y cada vez se integra más en esto de la Facultad de Arte, ¿no? Claro. Es ahí la cuestión un poco. Acá nosotros tendríamos claro. que tener ahí, ¿no? Acá es como, está muy fragmentado todavía Bellas Artes, o música, o danza, o como no hay todavía algo en la que uno pueda como integralmente elegir claro. las materias y formar su... ¿Y hay intención? ¿Se ve intención? No sabemos. No, ve, ¿no? Ojalá haya, claro, pero... Claro, ojalá claro. haya. Porque mientras tanto... Sería bien nos interesante. Nos queda disfrutar a nosotros del espectáculo. Claro. Nos queda eso, claro. claro. Mientras tanto pero es una búsqueda media individual claro. o colectiva, sí. pero de pequeños colectivos. Pienso que como sí. nosotros, también hay otros grupos que están claro. como en esa búsqueda. Claro, claro. Vamos a repetir... Los sí, días, ¿no? Sí. Días y horarios y lugares. Pasos Largos, que es para adulto, como recién Cecilia explicaba bien, es el 19 de agosto a las 21 horas. Trapos es el 21 de agosto a las 15 horas, para todo público, es estreno. Y Manual es el 21 de agosto a las 19:30 para adultos. ¿Cómo, Cecilia, para poder ir sacar las entradas, cómo es el tema? Ahí va, en Ticantel uh-huh. encuentran todo. Y como les decía hoy, es Coriolis Teatro de Objetos en Instagram. Nos buscan ahí y ahí ya les aparecen todas las promociones. Hay 2x1 con la diaria. Hay otras también que hay varias promociones. Así que lo mejor es... Coriolis como... con C. Coriolis con esté pensando C. Con no. Se llama Coriolis. Ah, Coriolis, ahí sí. va. Coriolis es por el efecto de Coriolis. Nosotros le pusimos ese nombre, vieron que hay un efecto físico sí. con el viento, que sí. ahí va. En, pero explícalo. Como para explicarlo, ahí va. Para explicarlo así, curioso. Un poco es como que algo que es recto se vuelve curvo. Ah, ese es el efecto, que es, claro, como, claro. es un efecto meteorológico. Ahí pero está. En realidad, para nosotros, ese es el significado. Bueno, como algo que parece ser una cosa, después puede tener otro significado. Está muy bueno, muy bien elegido el nombre. Ah, qué bueno. Está muy bien elegido. Totalmente. Bueno, nos queda. Invitar a la gente que vaya, claro. que se tiren a ver esto, después ya se van, ¿cuándo se van? En septiembre, sí. el mes que viene. Aparte, ahora los espectáculos nomás. Son ya para el próximo fin de semana, sí. viernes sí. y domingo, ya que ir, hoy es lunes, ir pensando sí, justamente. Sí. Es este resolver. Fin de semana, están todos y todas invitados. Muy bien, muchas gracias Cecilia. Muchas gracias a por ustedes. Por haber traído esto a la radio. Gracias.